Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Burizasco, Oscar Martínez Emborain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludan. Encantado de saludarles y me interesa mucho que la universidad siga adelante estos temas porque evidentemente hay un acuerdo de Copenhague que no es la como diría un peruano, la divina pomada, pero es lo que se acordó. Y lo que se acordó tiene ciertos visos de lo que debió ser. Ya hace 4 meses abrimos un blog que lo mantuvo la embajada de Dinamarca. Si el gobierno de Dinamarca y la embajada nos pidió consulta a casi todos los argentinos. Y casualmente lo que yo había sugerido es lo que salió acá. No es que esté contento por eso, no es la solución total, pero jamás en relaciones internacionales, en un momento de crisis mundial, se puede lograr que los países paren sus economías. Porque en definitiva, si seguimos avanzando y los países que no están desarrollados se desarrollan, y potencias emergentes como China, India, Brasil, Sudáfrica, Corea, México, siguen creciendo, el problema es como el cuento de la buena pipa, no se acaba. Sigue funcionando. Y en este contexto, lo que se logró es lo que se esperaba, un acuerdo mediante el cual en los próximos 2 años se van a invertir 30 mil millones de dólares para asistir a los países en vía de desarrollo a adaptarse. Es la primera vez después de la COP10 en Buenos Aires en 2004 que Argentina presentó esta propuesta, se inicia la acción de financiar la adaptación. ¿Qué es la adaptación, doctor Canciani? Eso iba. Hay dos procesos fundamentales que establece la Convención y el panel de cambio climático. Una cosa es mitigar, o sea, reducir las emisiones para que las concentraciones no alcancen niveles críticos. Y otra cosa es, ya está el cambio climático. Consecuentemente, tenemos que adaptarlo. Por ejemplo, ¿cómo? El INTA trabajó hace ya años, y en la primera comunicación nacional lo hicimos, y también en la segunda, la productividad, o sea, el rinde de los cultivos en zonas que se van calentando, va disminuyendo. Lo hizo Francia con el Pinot Blanc, comprando tierras en el sur de Inglaterra, porque las tierras francesas están muy cálidas, y consecuentemente la uva sale ácida y el champagne no es tan champagne como era antes. Es evidente que Mendoza, al quedarse sin agua, o Piura, en Perú estuvimos hace pocos meses ahí discutiendo el tema, van a tener que modificar, van a tener que adaptarse. Adaptarse es buscar alternativas para seguir progresando a pesar del calentamiento terrestre. Consecuentemente, por primera vez, a pesar de que el protocolo de Kioto jamás menciona la palabra adaptación, sí la menciona la Convención de Cambio Climático en el artículo 4, empieza los países a decidir ayudar a los que no tienen para adaptarse y se propone 100 mil millones de dólares. Esto es para, perdón que no lo dije, para el periodo 2010-2012. O sea, en los próximos 2 años se pretende que exista lo que se llama el Fondo Verde del Clima de Copenhague, donde se crearía ese fondo con aportes, y ahí está la mamá del borrego. ¿Quién pone los dineros? Estados Unidos, Hillary Clinton se comprometió a poner 10 mil millones. Y normalmente se hacen aportes, Naciones Unidas funciona así, y es de esperar que esta vez, ante el peligro existente de que haya más tormentas, situaciones extremas, y consecuentemente disloque de la productividad, que la gente tome razón y piense si esto hay que arreglarlo. El principio precautorio que se aprobó en Río de Janeiro así lo establece. No se puede dejar que esto avance sin tomar alguna medida. Y estas son primeras medidas que dentro de la situación que se creó en Copenhague, ustedes han visto que había movimientos, estoy esperando unos jóvenes argentinos que fueron del grupo Agua y Clima, pero Agua y Juventud, que vengan a casa mañana a discutir qué vieron ellos. Porque yo estuve en 5:30 conferencias de las partes, media porque una vez un pequeño problema en Holanda y se partió por la mitad de una conferencia porque hubo un abandono total de la gente. Imagínense que África había dicho que si no se conseguían los medios que querían, iban a abandonar la reunión. Esto salió publicado hace 3 meses por lo menos. Las pequeñas islas del Pacífico Sudoccidental, que desaparecen con la muerte de Venezuela, también se retiraron. No se retiraron porque estas ofertas de fondo acercan una pálida solución al problema. Pálida en tanto y cuanto, no no se produzca lo que mi experiencia como funcionario de Naciones Unidas me mostró. Nosotros hemos puesto, con ya el director para América Latina, algo así como 350 millones de dólares en países del occidente, y los países no pusieron nada. Y consecuentemente, acabado el dinero de Naciones Unidas, el proyecto no funcionó. Aquí, y no lo dice este convenio, no es meramente la responsabilidad de los que tienen la mayor culpa en este proceso, que son los países industrializados de la era industrial, y ahora China, India, Brasil y demás. Brasil asumió su responsabilidad. Lula, en una parte, aceptó que se pusiera el párrafo 6, yo tengo el borrador del acuerdo, que se reconozca el rol crucial de la deforestación. O sea, jamás se había aceptado en un documento de tipo que se pusiera. Los pasos son pequeños. Yo reconozco, nuestro ministro de Relaciones Exteriores dice que fue un fracaso. Todo tiene, y particularmente en la diplomacia internacional, un paso muy lento. Y este paso es positivo, supuesto que se cumplan los compromisos. Y hay una cosa muy importante también que se aprobó, y es que todos los países, sean del anexo 1, que son los 39 países principales contaminadores, se han comprometido a reducir las emisiones para el año 2020. Si lo cumple o no lo cumple, Dios dirá, pero de todas maneras es un principio de acuerdo, y se pidió a los otros países que no están en el protocolo de Kioto, que son más o menos 180 países, que hagan algo también de acuerdo con la convención. Ahora, este compromiso al 2020, ¿no son demasiados años, doctor, frente a lo que está pasando en el globo terráqueo? O... No, no, son bastantes años, pero casualmente hay una cosa que quiero aclarar. Se tomó como temperatura extrema 2 grados. Nosotros en el panel, en el tercer informe y en el cuarto informe, analizamos las condiciones que ocurrían en el planeta en disponibilidad de agua, agricultura, ecosistemas, aumento del nivel del mar, salud humana, hasta 5 grados de temperatura media del planeta. El planeta tuvo hasta hace un siglo una temperatura media del orden de 15 grados. Hoy estamos en 16 grados y poco. Si sigue aumentando, es lo que hemos concluido nosotros, el IPCC no investiga, sino que evalúa las investigaciones de todo el mundo, y cada comarca del planeta tiene rasgos particulares. Nosotros, como una península, Chile, Argentina y Uruguay, que se extiende entre los océanos, no vamos a tener jamás las condiciones extremas de la bruta ola de calor de Europa Occidental del año 2003. Aquí las condiciones son diferentes. La temperie, no en clima, la temperie, que es la que genera ese proceso, evoluciona mucho más rápidamente. Pero de todas maneras, a pesar de que cada región tiene sus particularidades, el hecho es que la temperatura media global es la que se usa como referencia. Y esa referencia, en 2 grados, es la posición de la Comunidad Europea. En estas condiciones, los balances hidrológicos, que son los que definen la productividad agrícola y animal, van a traer problemas. Pero surge lo que hizo Brasil hace más o menos 40 años, llevar la producción de café Santos, de la zona de Santos, de San Pablo, a Minas Gerais, porque las condiciones eran mejores, tenían elevación. O sea, aquí va a haber que empezar a hacer una cosa que muchos países de América Latina no han hecho, y es evaluar cuál es su riqueza ambiental, de tener planes ambientales definidos y regionalizar. Uno escucha y ha visto cómo en los desiertos de Israel se cultivan frutas con riego por goteo. Es una adaptación. Cómo irrigando con agua salobre se logran en Italia productividades mayores en tomates y aceitunas, que es de mayor contenido de aceite. ¿Con agua salada? Sí, sí, agua semisalada. Semisalada. Como por ejemplo en Puerto Madryn, y yo me sorprendí, hace 4 domingos estuve ahí, la gente reusa 13 millones de litros de agua de servidas de las casas de 110 mil habitantes y recupera 8 millones de litros de agua que han permitido, y yo fui a la Patagonia por primera vez en 1951 y era un páramo total. Hoy Puerto Madryn tiene jardines con flores en la costa. A ver, doctor, si le entendí. Aguas servidas, aguas cloacales tratadas. Cloacales, no industriales, porque la industria tiene productos químicos que son difíciles de quitar. como los señores que andan en los satélites y en las estaciones espaciales rehusan su orina y demás, bueno, pues esto es lo mismo, pero usado no para beber, sino para irrigar y para mantener humedades. Y yo me sorprendí viendo 6 hectáreas de centeno en el medio del desierto para alimentar de ganado, y 115.000, 120.000 árboles plantados y ya creciendo, y he visto manchones de árboles en la zona árida de la meseta patagónica. Eso es un hecho de adaptación. Y nosotros en el panel hemos hablado continuamente del reuso del agua, porque mucha del agua que se tira o se bota, como dicen en el norte, puede ser reusada si se trata apropiadamente. Y esta gente trabaja... ¿Cuántas cosas nos faltan saber? Yo creo que como me crié en el campo y como tuve la maldita costumbre de venir a la capital a estudiar, cada mañana bombeaba mi agua y sé lo que bombear el agua. Pero acá la gente ahora pone la mano debajo de la canilla y sale el agua sola. Sí, sí. O sea, hemos llegado... Y así abre una manguera y la tira... Y hace cataratas con los cordones de las veredas. Sí. Bueno, hablando en la segunda universidad católica más antigua de Estados Unidos, Mary Mountain, le decía al presidente de la fundación, cumplía 200 años en la universidad, ¿usted dónde nació? En Nueva York. Ya mi edad más o menos, años más, años menos, que había en el año 1930 en Nueva York, no había agua corriente, no había acequias. Lo que pasa es que hay países que se han desarrollado violentamente, y cuando uno va a la historia de las ciudades, y lo puede ver en la Enciclopedia Británica muy simplemente, tiene el proceso de los Midlands y la zona del Ruhr, que inician por allá por el 1700 un proceso nuevo. Y hoy el mundo, paradójicamente, se va a hacer urbano. América del Sur tiene hasta un 85% de su población urbana, salvo algunos países como Honduras, Ecuador y demás, que tienen muchas zonas rurales. Y esto está generando otro problema, que ya es lo que le permitió a Obama conseguir un permisito, como diría un paisano, para poder controlar un poco las emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué? Un automóvil que quema combustibles fósiles no solamente produce dióxido de carbono y monóxido de carbono, sino que produce componentes volátiles orgánicos que ante la radiación solar, y yo lo pedí siendo funcionario del CONICET, producen ozono en superficie. El ozono en superficie es altamente oxidante y genera enfermedades y genera situaciones de molestia. México, con una media que ahora bajó un poco, de 220 partes por millón, excedía en 4 veces y parte lo que la OMS considera como el límite, digamos, saludable. O sea, eso es adaptación de nuevo, ir a las fuentes, y lo que se propone en el Club de Roma, donde estamos trabajando, es exactamente eso, hacer todo lo posible para que el dióxido de carbono se secuestre, y hay un trabajo del IPCC que se llama secuestro y depósito de dióxido de carbono en cavernas y demás. Existen nuevas tecnologías de geoingeniería o ingeniería climática que tienen sus peligros, lógicamente, pero que pueden ser útiles en un momento crítico. Y en este contexto, siempre me permito recordar una cosa que hicimos en 1999 en el IPCC. Existen 3 causas fundamentales del cambio ambiental global, porque el clima es más ubicuo, más visible, pero también hay diversidad biológica, hay ozono, desertificación, muchos problemas, agua, básicamente, que no se toman en cuenta. Entonces, cuando uno analiza cuáles son las causas, decíamos en ese trabajo, el tamaño de la población mundial, la afluencia que lleva a sobreconsumo, y ahí, por ejemplo, está la diferencia de las huellas ecológicas de países en desarrollo, que por ejemplo en la India es 0,3 hectáreas, y en Estados Unidos y Europa es 11,5. O sea, la huella ecológica, ¿qué es, para aclarar la figura? Es la superficie que nos corresponde en la Tierra para disponer de nuestros alimentos, agua y el reservorio de nuestras propias basuras. En una Tierra como la nuestra, que tiene límites de tamaño, 7.000 millones de habitantes nos llevan a un derecho que no se ejecuta nunca, evidentemente, de 2.1 hectáreas por individuo. De alguna manera lo cumple Costa Rica, en cierta forma Argentina y Brasil, pero hay países donde el uso excede, ya dije, las 11 hectáreas. Y si todo el mundo cumpliera, como yo digo en broma, el sueño americano, Uh-huh. Se pensaba que eran 5 planetas o 6 iguales a la Tierra para satisfacer ese requerimiento. Uh-huh. O sea que estamos excediendo los límites del planeta. Le pregunto una cosa, doctor Canciani. Sí. ¿Usted cree que los estados están cumpliendo con la responsabilidad que tienen o miran para otro lado en función de intereses económicos y de otra índole? Yo precisamente comencé diciendo que el peor momento para una conferencia de tipo es este, donde el mundo entra en una crisis económica, y si usted se fija, los estados en un manoteo de ahogado, ¿qué hacen? Esto se produjo en Estados Unidos, en Argentina. Los gobiernos facilitan créditos para comprar autos, para comprar electrodomésticos, y consumen combustibles fósiles. Sí, claro. Por lo tanto, la solución en un caso de crisis económica no es, digamos, holística en el sentido total, ni es científicamente pura. Estamos en ese problema. Y hay un tema que se toca muy difícilmente, aunque de alguna manera ya el grupo, el conjunto organismo mundial de la población está reactivado en este momento por el gobierno americano, que financia eso. Va a haber que empezar a pensar lo que dijimos en el Club de Roma en Ámsterdam el 24 de octubre, en una reunión donde se hicieron 10 clases maestras, donde se discutió hacia dónde vamos, porque la gente del campo de la ciencia y aún hoy también los stockholders, o sea, los empresarios, están preocupados porque... ¿A dónde vamos? Claro, ¿a dónde vamos? Yo estuve en Hong Kong porque soy asesor del Hong Kong Climate Change Forum, que lo creamos hace 2 años, y cuando uno cruza el límite entre Hong Kong y la China gigante, la diferencia está monstruosa, que Hong Kong es quizá el territorio más contaminante del planeta. Sin embargo, todo el mundo quiere estar en Hong Kong, no quiere estar en otro lado de la China. Claro. O sea, nosotros mismos somos culpables de nuestras propias dificultades, porque no aceptamos de manera alguna que las cosas se hagan como deben hacerse. Somos muy necios, ¿no? Usted dijo muy claramente, ¿qué hacen los gobiernos? Los gobiernos pueden hacer otra cosa, si quieren ser gobiernos, que darle a la gente lo que precisan. Y ahí está el problema. África y las islas pequeñas, estados pequeños del sudeste del Pacífico, sí, se quedan sin territorio o se quedan sin agua. Y ahí está el problema, porque África duplica su población, se va a 1.000 millones de habitantes muy pronto, y entonces viene aquello que dice Mazzoleni en el libro La Tierra Explota, publicado acá en Buenos Aires en español, donde dice claramente dónde vamos, pero desde Malthus en adelante, el problema de la población humana ha sido una cuestión crítica. Aún Platón lo plantea en la República, pero nadie tomó en cuenta, porque como éramos pocos, era aquello famoso, y usted lo escuchó como yo, Argentina granero del mundo. Sí. Argentina granero del mundo, pero éramos menos de 1.000 millones de habitantes. Hoy vamos a tener que importar trigo. O sea, las condiciones se definen por el tamaño de la población. Se definen porque hay gente que consume excesivamente más de lo que se debe consumir. Y porque no hay tecnologías apropiadas. Doctor, usted hablaba hace un momento de las islas del Pacífico y la posibilidad de su desaparición. Sí, inundación. Inundación. Yo les pregunto, con el aumento de la temperatura, dicen, y le pregunto a usted que es quien sabe, que los casquetes polares tenderían... Islas de hielo flotante que están dando vuelta por el mundo. Hay cerezos, hay menos. Le aclaro que el último informe del SCALCR, el Scientific Committee of Antarctic Research, o sea, el Comité Científico de Investigación de Antártida, ha demostrado que parte de la Antártida no se calienta porque el agujero de ozono sigue, y el agujero de ozono es una especie de refrigerador, y se está fundiendo solamente la península de Weddell, que viene hacia América del Sur. Y ahí sí los hielos se ha fundido. Si se llegara a fundir, y esto lo calculamos hace ya varios años en el IPCC, los dos caquetes en aumento del nivel del mar excedería los 16 metros. O sea que toda la costa atlántica, para ejemplificar, desaparecería. Hay lugares críticos. Eso genera lo que se llaman los migrantes ambientales, y es un problema global muy crítico. Los ingleses están protegiendo, yo tengo diapositivas cuando doy conferencias, de cómo están defendiendo el Támesis, pero se hizo una proyección del mapa de Europa para el año 2300 y la mitad de Holanda desaparece, sobre Inglaterra también, hundidas o sube del mar, pongámoslo de otra forma. Claro, o sea, en ese contexto, los gobiernos conscientes de eso. Y el sistema de polder móvil que hizo Holanda es una cosa de una maravilla, tecnología, defiende las costas, los alimentos viven debajo del nivel del mar. Tienen tierras debajo del nivel del mar. ¿Qué debe hacer el ciudadano de a pie, la gente del común, para mitigar, resolver? Para evitar aumentar el problema, simplemente usar racionalmente el agua, no consumir energía eléctrica. Yo tengo, por ejemplo, casos notables de gente que tiene 5 televisores y 4 radios en la casa funcionando todos. Y es un consumo de energía que inexorablemente termina en una emisión mayor, porque nosotros pusimos energía eléctrica no solamente hidráulica y atómica, sino también por quemar petróleo. Fíjese usted que toda la costa occidental de Estados Unidos usa carbón de piedra, como Australia y buena parte de España, y es el mayor contaminante. Y entonces viene lo que usted está pensando en este momento, energías alternativas. Y las hay, y han progresado notablemente. Desde mi época de empleado de Naciones Unidas, hace 30 años, los costos de celdas fotoeléctricas y los costos de sistemas eólicos son impresionantes. Hace poco, cuando volví de Hong Kong, de la última reunión, se me ocurrió pasar por España, y los molinos de viento de generación de energía eólica, o los que hay en Suiza, han proliferado notablemente. Y acá estamos desperdiciando los vientos del sur. Nuestro potencial de viento, sí, claro. Señor, y solar, porque en el norte de Argentina, OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energías Renovables, lo ha planteado 30 veces. ¿Y qué esperamos, doctor? ¿O hay alguien que no le interesa? No me lo pregunte a mí, que yo vengo bregando. ¿Hay alguien que no le interesa? El problema es distinto. Estamos vetando leyes de que no ataquen los glaciares, la compañía Barry Gold, y estuve con la asesoría del pueblo en Neuquén hace unos 4 meses con los grupos que dependen del agua de la cordillera. Estuve en Piura financiando con gente del INTA estudios para que la gente del altiplano que se queda sin agua sepa cómo vivir, como vivieron los indígenas del siglo X. Y todo eso es educación y es adaptación. El Club de Roma, en esas clases maestras que se dieron en octubre, tiene una propuesta muy simple: establecer cupos de consumo. Esto parece inhumano, pero yo viví como estudiante después de la guerra en Londres, comiendo lo que me daban, y estoy vivo a los 87 años, de modo que no es tan grave el asunto. Lo que sucede es que somos sobreconsumistas, nosotros mismos en Buenos Aires, y salimos acá, vamos a Francisco Solano, más hacia el suroeste, y tenemos gente que no tiene agua. Y nosotros acá tenemos una entrega de 600 litros por día y por persona que la gastamos graciosamente. Es lo que me preguntaba, ¿qué hacemos? Empecemos a reservar la energía, a reservar el agua, a conservarla, y hacer como hace la gente de Puerto Madryn, el reuso efectivo del agua. Doctor Canciani, una vez más, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que pasa y por despertar un poquito de conciencia para ver si... Porque esto termina como la pescadilla, ¿no? Mordiéndose la cola. Exactamente. Hay que hacer que no se mueva la cola y empiece a apuntar hacia el desarrollo sostenible. Gracias, doctor, y que tenga una feliz Navidad. Igualmente. Otro día. Por Radio Universidad.